uno que es amigo de la casa, si se quiere, con Emiliano Saúl Echeveste, desde el corazón oesteño, para conversar un poquitito de las posibilidades de ese lugar que te tiene como responsable. Emiliano, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué haces, Juan Pablo? Buenas tardes para vos, buenas tardes para toda tu audiencia. Bueno, gracias por este rato, Saúl. Yo te embromo, te digo todos los nombres. Saúl. Claro, claro. Bueno, pero viste cómo es. Te tengo que hacer pasar por algún momento medio incómodo para poder después hablar como si fuéramos viejos amigos. Saúl, se viene, hay ruido. ¿Qué están? Hay ruido de serrucho, de martillo. Hay una iniciativa sumamente interesante que nos parece muy propicio conversar, y qué mejor que nos cuentes vos qué es esto de la reserva natural que se proponen mejorar y adaptar para que haya un circuito, toda una movida justo en esta época. Saúl, ¿qué es toda esta movida? Que hay algo que ha generado no la pandemia, creatividad y el ingenio. Y bueno, ahora estamos trabajando en una reserva natural que a nosotros nos va a permitir no tener un crecimiento y un desarrollo de nuestro pueblo que se da en base a proyectos productivos, a proyectos turísticos. En cuanto a la reserva natural, estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Deportes de la provincia de La Pampa y la Dirección de Recursos Naturales, en diagramar el trazado, ¿no?, de un circuito pedestre, un circuito de cross, cuidando y revalorizando nuestro bosque nativo, nuestras plantas autóctonas. Así que en eso estamos trabajando, estamos muy entusiasmados y queremos sumarnos, ¿no?, al turismo de la provincia de La Pampa. Es un aumentar la oferta del turismo pampeano, pero también estar pensando en el laburo local, en las iniciativas que también pueden llegar a generar algún puesto de trabajo, aumentar un poco la presencia del municipio ahí mismo, o es más que nada en juntar una moneda y en ser un atractivo más para pampeanas y pampeanos que quieran pasar las vacaciones, Saúl. Creo que es una conjunción de lo que decís vos. Nosotros creemos que cuando uno mencione el lugar, nuestro lugar, Natelén, lo asimile a lo que queremos mostrar, ¿no? Una localidad que lleva adelante proyectos productivos, como lo fue en su momento lo del viñedo, que la verdad que en eso venimos trabajando de manera excelente. Estamos muy contentos y muy entusiasmados en ese proyecto, pero también en mostrar que Telén es un lugar en donde podés pasar el día, pasar un feriado largo con tu familia, que nos vengan a visitar gente no solamente de la zona del oeste profundo de la provincia de La Pampa, sino de toda la provincia. Por eso que, bueno, tenemos esta alternativa. También estamos trabajando a la par, la verdad que venimos con mucho trabajo, en un lugar que va a tener piletas, que va a tener toboganes acuáticos. Entonces vos venís a Telén, tenés un lugar en donde podés acampar, en donde podés caminar junto a tu familia, podés realizar deportes, tenés parrillas, baños, un lugar en donde ducharte, juegos para los niños. La verdad que estamos tratando de buscar esa conjunción que a nosotros nos haga generar el circuito económico que tan necesario es, y más teniendo en cuenta esta situación crítica que estamos atravesando, ¿no? Saúl, entonces, mirá, yo estaba pensando que, claro, que estaban preparando un montón de cosas, el recorrido para hacer trekking, para hacer mountain, pero hay un montón de cosas que ya están disponibles, entonces. Digo porque se me viene un fin de semana encima, Saúl, y yo no sé. Sí, la verdad es que nosotros queremos lograr eso. El entusiasmo de aquel que escuche lo que tenemos en nuestra localidad, poder fomentar eso, lleva una inversión, pero la inversión a nosotros nos ha permitido, gracias al gobierno provincial, ¿no? Es un acompañamiento constante de no parar desde marzo, que venimos haciendo pequeñas obras que tienen que ver con esto y que nos ha permitido, ¿no?, que la gente de Telén, albañiles, gasistas, plomero, electricista, gente que trabaja con el alambre, con postes del campo, o sea, que tenga un mango en el bolsillo y que pueda mejorar de a poco su calidad de vida. Entonces, hay que lograr ese equilibrio. Pero lo importante es que se están haciendo cosas y que esto nos permite invitar a todos los y las pampeanas a visitar Atelén. Muy bien, muy bien. Te digo que entiendo que muchas conocidas y conocidos, amigas y amigos, están pensando que estaría buenísimo tomarse unos días, pero que no alcanza la moneda para pensar por ahí en destinos por afuera de la provincia y por primera vez en muchos casos empiezan a pensar en vacacionar adentro de la provincia. Ojalá que no haya necesidad de monitorear todo el tiempo la actividad de quienes andan de vacaciones, quienes quieren descansar, Saúl, y que nos permita también la cuestión sanitaria funcionar con esa normalidad que estaría buenísimo poder disfrutar en Telén y en toda la provincia. Obviamente, no hay que descuidar lo prioritario, que es la salud de los y las pampeanas, de todos los argentinos y argentinas, eso es lo prioritario y lo importante. Y después, a medida de que la situación, ¿no?, epidemiológica que nos deje, poder disfrutar y vacacionar con nuestra familia, bienvenido sea. Pero bueno, esto tiene que ser un trabajo a conciencia de toda la sociedad, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, entonces hay una chacra de 16 hectáreas sobre la que van a estar laburando, y que con la ayuda, con el laburo en conjunto con gente de Subsecretaría de Deporte, ¿y con quién más, Saúl? Y con la Dirección de Recursos Naturales, porque además de que sea un lugar para poder practicar el deporte y buscar la recreación, ¿no?, nosotros también queremos que sea una parte educativa, una parte que revalorice lo ambiental. Es por eso que vamos a cuidar nuestro bosque nativo, nuestras plantas autóctonas, por eso necesitamos del acompañamiento, y que lo estamos logrando, y ellos están trabajando desde la Dirección de Recursos Naturales, y yo estimo de que nosotros tenemos que llegar para el mes de fines de enero con esta reserva natural ya en su totalidad, ¿no? Lo que nosotros nos propusimos de realizar la obra. Y ojalá también lleguemos para esa fecha con el parque acuático, y creo que ahí vamos a lograr algo importante para que puedan venir a visitarnos y que puedan pasar unos días lindos en la localidad de Telén. Qué bueno, qué buena propuesta, porque además el oeste pone todo para que el ojo engorde, como quien dice, con el tamaño cielo que tenemos en nuestro territorio, impresionante. Y bueno, ese lugar, la verdad es que ya es fácil entonces empezar a pensar o a imaginarse esta puesta en valor funcionando, y la posibilidad de que haya gente descansando, tirando una caminata. Y encima, ¿qué? ¿Dentro cuánto hay que esperar para tomarse un vino, Saúl? Y yo estimo que 2 años más, pero la verdad es que las plantas vienen muy lindas. Como te decía, uno está re entusiasmado, ya estamos trabajando para acercar las otras 2 hectáreas más, porque que es algo que no solamente ha despertado el interés de los vecinos, sino también de la zona. La verdad que en esto no te miento, pero es impresionante cómo nos vienen a visitar, y uno ve que la familia recorre por los viñedos. Es un atractivo que por ahí era difícil verlo en esta zona, como fue hace ya más de cerca de 100 años en Telén, pero que hoy logramos con un gran equipo de trabajo volver a cumplir ese sueño. Así que bueno, vamos a seguir apostando a eso, al crecimiento y al desarrollo de nuestro pueblo. Buenísimo, buenísimo. Entonces está ya dentro de los recorridos que se pueden hacer ahí esta posibilidad de caminar por el viñedo, de conocerlo. La verdad es que es sumamente interesante y me dan ganas de volver por ahí. Saúl, un gusto tenerte acá. Es inevitable, te tengo que pedir una reflexión, así sea a modo de cierre de este encuentro, que tiene que repetirse, seguro, Saúl. Una reflexión de lo que te deja el cambio de zona, la entrega de equipo que hizo Diego Armando Maradona. ¿Qué te deja, Saúl? Yo ayer lo posteaba en mis redes sociales, o sea, el fallecimiento de Maradona, a mí en particular, me causó lo mismo que cuando me enteré de la muerte de Néstor. Son esas personas que vos decís que son únicas, que han logrado cada uno a su manera, con su impronta, cosas diferentes y que nos han hecho felices siempre a la totalidad de los y las argentinas, a las mayorías, ¿no? Y bueno, Maradona es una persona que también va a marcar un antes y un después, y lo que está mostrando es que personas como él permiten, ¿no?, que no haya diferencias y que todo el pueblo argentino hoy lo esté despidiendo de la manera que lo está haciendo. Así que, bueno, hay que tomar lo bueno de él, lo malo no tratar de hacerlo, pero uno lo que destaca es lo que él nos generó futbolísticamente y los momentos felices que pudimos compartir con nuestra familia. Uno es joven, pero sabe que sus padres, que su abuelo pudieron disfrutarlo. Tal cual, tal cual. Mirá, es medio raro, pero parece que hay hijos acompañando a los padres en muchos casos en la Argentina hoy, haciéndoles el aguante a un montón de personas que, bueno, que inevitablemente tenían que lagrimear. Saúl, muchísimas gracias por este rato. Te agradecemos siempre que tengas en consideración responder y bueno, espero que no faltará oportunidad. Ya va quedando poco de esta temporada, pero seguimos en contacto. Queremos ir contándole a nuestra audiencia cómo van brotando todas esas iniciativas en el querido Telen. Gracias, Saúl. Bueno, yo les mando un fuerte abrazo y están invitados a venir cuando quieran. Muy bien. Tomamos nota, ¿eh? Acá hay cara sonriente. Están, no hay ningún drama. Ya están pensando en sus vacaciones, mis compañeras. Gracias. Les mando un abrazo. Hasta pronto. Abrazo.